los guardianes de Boletín informativo de la Coordinadora 18 de octubre, semana del 22 de marzo del 2020. El viernes 19 de febrero se dio comienzo al juicio del llamado caso Hotel Principado, en el cual tres compañeros arriesgan penas que van desde 25 a 29 años de prisión. El juicio sigue en curso, a un mes de su inicio, y en esta última semana se han presentado testimonios de carabineros, entre los cuales se cuentan los testimonios de la policía infiltrada, Intramarchas, que participó de los hechos sobre los cuales se les está juzgando. El viernes 5 de marzo comenzó el juicio contra los compañeros Jeremy Ramírez y Omar Jerez, acusados de incendiar la estación del Metro La Granja el 19 de octubre del 2019. Fiscalía solicita para cada uno 15 años y un día de presidio por el delito de incendio y 3 años por daños a la estación del tren subterráneo. El juicio sigue en curso y en esta última semana Carabineros ha presentado pruebas supuestamente inculpatorias. Ambos compañeros se encuentran en la cárcel de máxima seguridad desde noviembre del 2019. Tras la sentencia absolutoria de Mauricio Cheuque, la Fiscalía solicitó la nulidad del juicio ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El jueves 17 de marzo, tanto la defensa como el fiscal presentaron sus respectivas argumentaciones en relación a la apelación, decretándose que los primeros días de abril se resolverá si se acoge o no el recurso de nulidad. Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, cumple una condena en la cárcel de máxima seguridad por secuestro terrorista, homicidio y asociación ilícita. Fue castigado de facto por Gendarmería luego de la entrevista que dio el lunes 15 de marzo al programa Mentiras Verdaderas. El viernes 19 de marzo, el séptimo juzgado de garantía rechazó la sanción solicitada por la institución carcelera. Según la resolución que deja sin efecto la sanción, resulta que Mauricio utilizó el celular en horario de visitas, no pudiéndose estimar esa conducta como incumplimiento del reglamento establecido por la institución. Aún habiéndose contactado con un canal de televisión abierta, Norambuena se encuentra en condiciones que vulneran los derechos humanos, desde su extradición a Chile, que está en aislamiento, con mínimas horas de patio, en una celda pequeña con luz artificial encendida a las 24 horas, y bajo un hostigamiento permanente por parte de funcionarios de Gendarmería. Desde su defensa, se ha solicitado en reiteradas ocasiones terminar con esa medida, requiriendo que sea trasladado en breve a la cárcel de alta seguridad. El pasado 10 de marzo, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad presentado por Fiscalía en contra de la sentencia que condenó a 4 años de libertad vigilada a Ibrahim Acevedo Carmona por lanzamiento de molotov. El recurso fue acogido bajo el argumento que en el juicio no se había realizado una adecuada valoración de las pruebas presentadas. Ibrahim estuvo en prisión preventiva desde el 27 de octubre del 2019 hasta el 19 de diciembre del 2020, cuando fue el juicio condenatorio que lo dejó en libertad con una pena sustitutiva. Renato Ibarra, o Pecas, se encuentra imputado por desórdenes públicos y ley de control de armas, porte de artefacto incendiario. Está en prisión preventiva desde diciembre del 2020 en el módulo 3 de la cárcel de Santiago 1. El 10 de marzo tuvo una audiencia para la revisión de cambio de medida cautelar, la cual fue rechazada. Horacio Aranda se encuentra en arresto domiciliario nocturno por desórdenes públicos a la espera de juicio. El 19 de marzo se cumplió el plazo de su investigación, tras lo cual el juzgado que lleva su causa amplió a 60 días más la investigación. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el jueves 18 de marzo el cumplimiento de prisión efectiva de la pena de 3 años y un día a la que había sido condenado el compañero Juan Castillo Pizarro, acusado de causar daños a la estación del metro Las Parcelas, con lo cual se revoca la sanción que en primera instancia le había otorgado la libertad vigilada intensiva. Señalar que estuvo en prisión preventiva desde el 4 de diciembre del 2019 hasta el 4 de febrero del 2021, momento en que queda temporalmente en libertad en cumplimiento de su condena con pena sustitutiva, la cual fue desestimada a raíz de esta última vendetta judicial. Óscar Cabrera fue inicialmente acusado por ley antibarricada y ley de control de armas. Tras un juicio abreviado, salió en libertad el 12 de marzo, aplicándosele una sanción solo por infracción al Código Sanitario, por lo cual fue condenado a 61 días y 7 UTM de multa. Es importante recalcar que Óscar estuvo en prisión preventiva más de 10 meses, lo cual es escandaloso en relación a la sanción que finalmente se le dio. Cristian Valdés Morales fue detenido el 28 de noviembre de 2019, acusado bajo la Ley de Control de Armas por porte y lanzamiento de bomba Molotov. Se encuentra aún en prisión preventiva en el módulo 12 de la cárcel de Santiago 1. El martes 16 de marzo tuvo una audiencia para la revisión de cambio de medida cautelar, la cual fue rechazada. A través de un comunicado se da a conocer que el 16 de marzo, Ernesto Lincopán Villagrán, lonco de la comunidad Felipe Lincopán, preso político mapuche en la cárcel de Villarrica, comenzó una huelga de hambre con la cual se busca denunciar las irregularidades en su proceso judicial, así como también los sesgos racistas que serían el verdadero motivo de su encarcelamiento. Branco Sarmiento se encuentra imputado por agresión a carabineros. Está en prisión preventiva desde el 26 de octubre de 2020 en la cárcel de Puente Alto. El 17 de marzo tuvo una audiencia para la revisión de cambio de medida cautelar, la cual fue rechazada. A más de 5 meses de estar en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de San Miguel, la compañera Erika salió de prisión el jueves 17 de marzo, luego de realizarse un juicio abreviado donde fue condenada a 3 meses de libertad intensiva vigilada. Erika, junto a otros 8 pobladores de La Hormida, fueron detenidos y encarcelados el 15 de octubre del 2020, acusados de asociación ilícita, ley de control de armas y el ataque a la 44 comisaría de Peñalolén. A más de 100 días de iniciada una huelga de hambre, los 3 presos mapuches de la cárcel de Angol, Juan Licán, Patricio Licán y Felipe Espinosa, deponen la medida el 11 de marzo, tras llegar a un acuerdo con Gendarmería, en el cual se les reconoce la condición de comuneros mapuches dentro de la prisión, otorgándoles beneficios intrapenitenciarios particulares. Respecto a su situación judicial, se comprometen ciertas garantías para un debido proceso. Claudio Bravo, preso político de la revuelta de San Antonio. A más de 11 meses de estar en prisión preventiva en la cárcel de esta ciudad, acusado de un ataque a las dependencias de la PDI en el contexto de la revuelta de octubre, el 8 de marzo inicia una huelga de hambre en la cual exige que no se siga aplazando el inicio de su juicio y que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total. A la fecha del domingo 21 de marzo, Claudio ya cumple 14 días en huelga de hambre. En una operación liderada por funcionarios y funcionarias del GOPE, OS-9 y OS-7, a partir de una orden entregada por la Fiscalía de Tarapacá, en las comunas de Iquique y Alto Hospicio son allanadas 22 viviendas, tras lo cual son detenidas 17 personas, acusadas de asociación ilícita, ley de control de armas y daños a la propiedad pública y privada, entre otros cargos, vinculados a hechos ocurridos tras la revuelta del 18 de octubre. Posterior a la formalización de los compañeros y compañeras, 4 de ellos quedaron en prisión preventiva. Como cada viernes, la protesta social se hizo presente en Plaza Dignidad, pese al cuantioso despliegue de las fuerzas represivas. Tras masivas detenciones, un compañero de 18 años quedó en prisión preventiva bajo la Ley de Control de Armas por lanzamiento de artefacto incendiario. Desde la revuelta del 18 de octubre en adelante, la represión estatal se ha intensificado de manera evidente. Las detenciones masivas, cientos de presos y presas políticas, los ojos mutilados, los asesinatos por parte de agentes del Estado, los allanamientos, los golpes represivos, la militarización de los territorios, son un crudo reflejo de un Estado policial que pretenden imponernos. Sin duda, el contexto sanitario ha permitido justificar e intensificar medidas represivas y de orden policial que a todas luces buscan acabar con una revuelta latente que aún se cierne contra un modelo de injusticia, explotación y dominación. En estas últimas semanas hemos visto cómo la venganza de los poderosos se ha dejado caer contra quienes se levantan en la lucha contra el orden de los ricos y mandantes de este país. El reciente operativo policial en Iquique nos habla de una represión sistemática que nos interpela a mantenernos atentos y organizadas. El allanamiento y detenciones en el comedor popular Luisa Toledo de la combativa Villa Francia, las nuevas estrategias represivas en Plaza Dignidad, la inminente intervención militar a gran escala en el Gualmapu, la extensión del estado de excepción y el toque de queda son todas caras de una misma moneda, ante lo cual no podemos quedarnos impávidos y pasivas. La solidaridad, la organización y la contundencia de nuestra lucha siguen siendo nuestras mejores armas. Hoy más que nunca debemos acercarnos a las convicciones que han alimentado nuestra revuelta, siempre con nuestros muertos y muertas en la memoria, siempre con nuestros presos presentes, los de ayer, de hoy y los del mañana, hasta que no existan jaulas que nos separen. Como coordinadora 18 de octubre hemos elaborado este boletín informativo que se difundirá semanalmente, en el cual se abordará la situación de los compañeros y compañeras encarceladas por luchar, con la intención de informar sobre los hechos recientes que les afectan y así también hacer manifiesta una consigna que hemos enarbolado con fuerza en esta lucha por la libertad. No se olvida de los presos, se olvida de la lucha.